Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Por unos dolores persistentes. ¿Qué le duele? Me duele mucho, Berta. Todo el tiempo, en todo el cuerpo. Sangra la herida, color impunidad. Duele y no cicatriza. ¿Tiene algún otro dolor? Me duele mucho, Diana. Es un desgarro permanente. Su asesinato muestra el rostro más áspero de la crueldad humana. ¿Algo más? Loana. Loana. Me duele Loana. Siento la amputación de un órgano necesario para la respiración cotidiana. Me falta su risa a cada rato, su desafío amoroso, la furia travesti y camarada. Ajá, dice el médico. ¿Síntomas? ¿Algo más? Nudo en la garganta, nudo en el estómago, nudos en la espalda. No sé cómo explicarle, podríamos pasar mucho tiempo. Son como 30.000 nudos en un solo cuerpo. ¿Logra dormir? Sí, sin problemas. Lo que cuesta es despertar. Tengo una alergia persistente, tenaz en las mañanas. Los ojos me lloran. Y además, la sangre se altera. La sangre se congela en las venas. ¿Cómo explicar? ¿Llamar a las heridas por su nombre? Gladys, Pedro, Manuel, Aide, la negra, Viviana, Mechi, Katrin, Andrés, Javier. Y también Che, Chávez, Betty Cariño, Julio, Luciano, Mariano, Darío, Maxi, Silvia, Adrián, Julián y tantos otros, tantas que nos faltan. Se trata de una enfermedad antigua, una carencia de revoluciones, una pérdida de abrazos. Es necesario, dice el doctor, reforzar las dosis de esperanza, hacer ejercicios rebeldes todas las mañanas, dibujar sonrisas en las paredes de las casas, tejer redes de sueños insurrectos y llorar por lo menos 30.000 lágrimas regando la tierra sembrada de ausencias. Cuando nazca la primera flor, se sentirá aliviada. Texto de Claudia Corona. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Nos encontramos acá la negra, Mili y yo, y comandando la nave de la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. A los que nos están escuchando de otros lados, le contamos que estamos en San Martín de los Andes, un pozo bien al sur en la Patagonia, territorio mapuche del Puel Mapu. Muy buenas tardes a todas nuestras oyentes. me confundo, mi mente da la orden, me paro. Bueno, en este programa un poco queríamos repasar las cosas que pasaron en mayo y las que van a seguir pasando. Tuvimos un primero de mayo festejando, conmemorando, recordando el Día de los y las Trabajadoras. También tuvimos, bueno, pronto vamos a tener el 17 de mayo, que como ya les comentamos el programa pasado, va a ser una fecha en la cual nos vamos a lanzar como productoras de eventos. No, bueno, vamos a invitar a una proyección de cortos sobre temática LGBTTIKQKK, sobre diversidad sexual, disidencia y otras temáticas que tengan que ver con el 17 de mayo, que se conmemora el Día contra la Osmo, Lesbo, Transfobia. Si querés saber más, no dejes de escuchar nuestros programas para culturizarte. También, bueno, pronto va a ser el 28 de mayo también, que es otra fecha dentro de la agenda feminista en la cual, bueno, saldremos a las calles porque en Argentina están pasando muchas cosas que nos revuelven las tripas. Y bueno, acá les queremos contar con La Negra una muy buena noticia, que a partir de este sábado a las 19 horas empezaremos a salir en la red Nosotras en el Mundo, que bueno, es una red que es una radio online, va, es mucho más que una radio online, pero bueno, transmiten programas online, así que nos van a poder escuchar por internet. Negra, ¿nos querés contar un poco sobre la red? Sí, en esto que decías, que es bastante más, porque es una, si bien es online, es una apuesta colectiva para poder construir comunicación entre distintos movimientos de mujeres en América Latina y en Europa también, porque allí como que confabulan radios y producciones de género, de mujeres y feministas de España, de El Salvador, y también tenemos sede acá en Argentina. En América Latina, Néstor, somos como la sede desde Córdoba, así que es muy importante para nosotras, desde Somos las Nietas, poder formar parte de esta red Nosotras en el Mundo, que poder compartir distintas informaciones con todas nuestras compañeras en todo el mundo. Así que también las invitamos, por si no conocían esta página y quieren hacerse, pueden suscribirse y que les llegue toda la información a sus correos, como así también poder escucharlos online. En la página es www.rednosotrasenelmundo.org. Y por supuesto, si el sábado nos querés volver a reescuchar, lo puedes hacer a través de la radio Pocahuyo a las 9 de la mañana, o después, si no también nuevamente, en la red Nosotras en el Mundo. Nos podés escuchar 3 veces. Claro, como si te quedaste con alguna duda o querés volver a escuchar algún tema que pasamos, bueno, ahí tenés las posibilidades. Además, bueno, como nosotras hacemos mucho hincapié en que esta es la radio comunitaria del pueblo, también la red Nosotras en el Mundo apuesta a la comunicación comunitaria y a abrir canales para visibilizar la importancia que la perspectiva de género y los feminismos tienen en el orden de los medios para construir una comunicación más democrática. Me di cuenta de que no tenía y tuve que quemar. Bueno, ahora para seguir escuchamos un tema de Sara Eve, como para perder la costumbre. Ah, en realidad el de Sara Eve viene después, porque nosotras en esta presentación, ¿o no? Sí, viene Latinoamérica, está como te decía. Porque en la presentación que escuchaste, le mandamos un reabrazo a nuestra compañera Caro, que leyó el texto de Claudia Corol, que es el que escuchábamos en la presentación. Y ahí mismito queríamos ponerle un tema, pero lo vamos a poner ahora, que es el tema de Latinoamérica. ¿Lo conoces? Mm.

presenta. Escuchábamos a Sara Eve con la canción Histórica. Este es de su primer álbum que se llama La Hija del Loco. Bueno, un poco también queríamos hablar sobre algo que está pasando en Córdoba, algo que nos tiene bastante consternadas, preocupadas y buscando qué hacer y qué acciones tomar. La última semana en Córdoba se produjeron más de 4 femicidios en 2 semanas. Esta provincia no es solo la que más votos le dio a Macri, sino además Córdoba es la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios después de Buenos Aires. Y en lo que va del 2016 se produjeron 9 asesinatos a mujeres. 9 asesinatos a mujeres. Estas mujeres fueron matadas por varones, por personas que en algún momento les dijeron que las amaban y que las querían, y las mataron. Córdoba, además, es la única provincia del país que no suscribió a la Ley Nacional número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley fue aprobada en el 2009 y sigue siendo la única provincia del país que no ha hecho que esta ley rija en toda la provincia. Por lo tanto, desde acá, por lo menos, lo que mínimo que podemos hacer es reclamar para que esta ley sea aplicada como corresponde. Y bueno, también estando ya cerca de cumplirse 1 año de la marcha multitudinaria del 3 de junio, el Ni Una Menos, nos preguntamos y les preguntamos también a ustedes, escuchas y escuchantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para evitar que estas cosas sigan haciendo? ¿Qué vamos a hacer para evitar de que sigan siendo mujeres las que aparezcan muertas en bolsas, en baldíos, en playas, en cualquier lado? Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Continuamos en este programa que llamamos Somos las Nietas. Nos ven un poco corridas, o nos escuchan un poco corridas, pero acá estamos paradas y haciéndole frente a la vida. Y un poco queríamos conversar, no lo habíamos conversado en otros programas anteriores, y ahora, como es una buena noticia, nos parecía interesante poder conversarlo en este programa. Tiene que ver con ahora, digamos, se revoca este fallo, pero hace al principio de mes, del mes de abril, podíamos leer y escuchar o informarnos sobre todo lo difícil y lo terrible que estaba sucediendo en Brasil con la destitución de la presidenta brasilera de este país, brasileña, Dilma Rousseff. En este sentido, habían como varias noticias donde condenaban a esta destitución realizada en el Senado de este país como un golpe, ¿no? Un golpe a una democracia, pero sobre todo como un golpe de misóginos y de reaccionarios. Tenemos acá una nota que es de Pablo Gentile, Gentili, para La Garganta Poderosa desde Río de Janeiro, para acá, para nuestro país, donde un poco nos explica cómo Dilma iba a ser sustituida por, digamos, esta como alianza, se puede decir, o esta alianza en contra de la presidenta, ¿no? Fue una sesión que en Brasilia con 350 diputados que votaron a favor de esta destitución, que es únicamente como el 50% de los diputados. El Congreso brasileño, nos cuenta Pablo Gentile en esta nota, es repugnante, de misógino, machista y reaccionario. Como con la prensa, todo el mundo piensa que en el Congreso de su país es el peor del mundo. Desconozco si existe un termómetro para poder ver si todos son terribles, el nuestro ni les cuento, pero el Congreso brasileño capaz que sea imbatible. Durante las intervenciones de los diputados golpistas, Dios, la familia, incluido hijos, tíos, primos, sobrinos, nietos y esposos, y la Biblia, fueron 70 veces más mencionados que la Constitución Nacional. Ninguno de los que votó por la destitución de Dilma citó la soberanía popular, base y fundamento de la democracia. ¿Democracia? No, de eso no se ocupa este enjambre de degradadas figuras casi clandestinas cuyo único objetivo ha sido perpetuar la corrupción y destruir la conquista social y política de las últimas décadas. En esta nota, Pablo acá habla de un milagro político que, por suerte, se realizó este milagro de alguna manera, porque esta semana pudimos saber por también las noticias, diferentes noticias, que esta decisión del Senado fue revocada a partir, digamos, de que todo el resto de la oposición dijo, bueno, no, o sea, esto no puede ser así. Esto, ya que es un golpe totalmente armado. En este sentido, también se han pronunciado distintas otras organizaciones, como también dentro de la Unión de Naciones Unidas, la parte de mujeres, digamos, que dentro de la organización es que la que se ocupa o la que pone la mira en las cuestiones de género a nivel de Latinoamérica, también se pronunció diciendo justamente que esto era un golpe sexista, digamos, que todo lo que tenía que ver con cómo querían dejarla mal parada a Dilma era utilizando esto, utilizando su cuestión de mujer sin mayores argumentos. Por supuesto, sabemos que los intereses son muchos y nos exceden, digamos, a nosotros para poder pensarlo. Un país tan grande y una gran potencia como es Brasil, sabemos que los intereses son muchísimos. Ahora, entendemos que está, o sea, que lo que se utilizó para, lo que se sigue utilizando para poder denigrar su gobierno, tienen que ver con esto, con defender la familia, con defender, quién sabe, los intereses de qué Dios. El machismo mata, el feminismo no. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.

todo lo que tiene que ver con el avance de la derecha en lo que es Latinoamérica, nos preocupa, nos tiene preocupadas y además generando nuevas estrategias y nuevos vínculos y nuevos espacios, porque más allá de preocuparnos, nos moviliza, nos despierta, nos genera esas ganas locas de salir a la calle y pronunciarnos. Acá en este programa, además de feministas, somos anticapitalistas, somos también hijas de brujas, somos también nietas de brujas, nietas de travestis, nietas de mujeres muertas, nietas de mujeres vivas. Y seguimos. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Es la hora 19:30 minutos. Comunicación solidaria, abierta, inclusiva, comunitaria, para la organización y lucha de las personas. FM Pocahuyo, 91.1. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. Soy Paulo Marimán, historiador. Si un eslabón representara una generación, Chile sería una cadena con 8 eslabones. Los pueblos indígenas contamos con 400 eslabones de historia milenaria, el tiempo y gente necesarios para construir una cultura, un idioma y poblar un territorio. Los pueblos indígenas son los primeros habitantes de este territorio. Estaban aquí hace miles de años. Es hora de que sean reconocidos como pueblos, por un bicentenario con memoria. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. Estas son animaladas más frecuentes. Señor automovilista, teniendo en cuenta que el pavo real muestra su plumaje para llamar la atención de la hembra, no sea pavo, no hable por celular mientras conduce. Animaladas más frecuentes. Con el perdón de los animalitos. Sí, alguien te dice cosas que te da miedo. Te amenaza y dice que guarda el secreto. No te calles. Contalo. El abuso sexual es un delito. Denúncialo. Fue el mensaje de la Escuela Laboral número 3. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. Mauricio Macri. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú. Colador. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. Mauricio Macri. Un discurso xenófobo, intolerable, por lo discriminatorio y descalificador. Es un colador. La Argentina es un colador. Buenísimo, espectacular. Mauricio Macri. Espectacular. Una inmigración descontrolada. La Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente con urbano o las villas de la capital. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. Mauricio Macri. Una muestra químicamente pura de la incitación a la violencia. Las declaraciones xenófobas, discriminatorias, agresivas, expulsivas respecto del ciudadano. Colador. La Argentina es un colador. La Argentina es un colador. Mauricio Macri. Insisto. ¿Cómo? La Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada, donde una inmigración descontrolada, donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes. Paraguay, de Bolivia, de Perú. Que no sabemos quiénes son, porque no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico, la delincuencia. Cualquiera del Paraguay, Perú. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Porque los abriles nos llegan puntuales cada año y porque vos y nosotros sabemos bien cuánto vale una ilusión. Porque la rabia se filtra por los techos. Porque queremos ser la canción que se vuelve en cada puño levantado, en cada derecho reclamado. Volvemos con las banderas de combate. Volveremos siempre. Somos nosotros. Somos Aires Cubanos. La trama imperialista, nuestra mirada global y latinoamericana. Los sonidos de la memoria. Todos los viernes de 20 a 22. Aires Cubanos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Te proponemos conocer y explorar nuestro ciclo menstrual a través de los cuatro arquetipos. Hoy, la bruja. Su estación es el invierno. Su fase lunar, la luna negra. Época de invernación, de quietud y de renovación. Las energías se vuelven contenedoras e intuitivas. La bruja ha cultivado el silencio, la escucha y el desapego. Sabe que en el vacío y la muerte está la semilla de un renacimiento. Es sabia y visionaria. Su fase del ciclo menstrual es la menstruación. Fase de introspección, de descanso y de conexión con lo más profundo en nosotras. El lugar en donde las visiones creativas se gestan. Nuestra sexualidad florece como si fuera la luna llena. La bruja. Quemando los mandatos del patriarcado. ¿Sabías que la palabra bruja, que en inglés se dice witch, deviene de una bella y antiquísima palabra y práctica egipcia, bak? Significa varias cosas: poder femenino, mujer de poder, mujer que conoce su poder y lo usa, mujer que conoce las palabras mágicas o de poder. O sea que bruja significa mujer empoderada. Para nosotras es muy importante poder rescatar la figura de la bruja y también esto que se conoce como la Inquisición o el genocidio cometido durante un montón de años, más de dos siglos, contra las mujeres por resistirse al poder de la Iglesia, al poder del Estado, lo que es la famosa casa de brujas. Esto pasó a ser una reivindicación feminista, de decir que somos condenadas por asesinatos si planeamos un aborto, por vergüenza si no tenemos a algún hombre cerca nuestro, por conspiración si luchamos por nuestros derechos, y desde ahí quemadas en la hoguera si nos levantamos para luchar. Por eso, muy importante rescatar la figura de la bruja y no olvidar. Hoy, Silvia Federici es una escritora, profesora y activista feminista que el año pasado estuvo visitando Argentina. Ella es italiana y tiene un libro que se llama Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Primitiva. Este libro, bueno, trata mucho sobre la historia de las brujerías, de la persecución a las mujeres por brujas durante todo ese periodo de la historia, ¿no? La importancia que ella le da, digamos, la importancia de la casa de brujas, tenemos que entender que el papel de la mujer en la sociedad actual viene desde ese momento, desde que se empezaron, digamos, a perseguir a mujeres que se alejaban del modelo establecido y desafiaban esta estructura de poder, ¿no? Desde la hereje, la partera o la curandera, hasta la esposa desobediente, la prostituta, la libertina, la adúltera o la promiscua. Es decir, que mujer era toda mujer, es decir, que bruja era toda mujer que practicaba la sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. La caza de brujas fue una guerra contra las mujeres, un intento coordinado de degradarlas, de demonizarlas y de destruir su poder social. Así afirma Federici en este libro. Nos cuenta más sobre esta parte de la historia y nos dice esta compañera Silvia que fue en las hogueras y las salas de tortura donde se construyeron los primeros burgueses de los primeros principios burgueses de femineidad y como domesticidad que tan útiles son hoy, ¿no?, para nuestra sociedad, digamos. Entender que las muertes, que estas muertes en hogueras son lecciones para todas las mujeres que sobrevivieron a esto, es lo que apunta Silvia Federici en este libro. Mujeres que por temor a ser consideradas brujas adoptaron un nuevo rol sumiso, obediente, pasivo y doméstico, en el que el deseo sexual era sinónimo de vergüenza y de culpa. La figura de la bruja funciona a la hora de construir el mundo como arquetipo de la mujer mala, ya sea bruja, puta, mala madre, rebelde o sabia. Pero esta mujer mala siempre será consciente, ¿no?, de su sexualidad, consciente de la importancia y necesidad de la hermandad con otras mujeres. Y las brujas, por ende, son conscientes de que para ser fuertes es necesario tejer redes con otras mujeres y en este sentido también saber los secretos de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, para poder resistir a lo largo de la historia. Bueno, así que nosotras somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar y de las que quemaron también. Porque hoy en día se siguen quemando mujeres en las hogueras, pero ya no es en el sentido literal de quemar en las hogueras, las siguen matando, las siguen desapareciendo. Así que nosotras reivindicamos esa palabra y nos nombramos brujas, nos nombramos y nombramos a todas las mujeres que fueron brujas en la historia de la humanidad. Sí, un poquito también, nosotras conversábamos de que esta escritora habla de lo que es la Inquisición o la Casa de Brujas en Europa y también ahora lo actualiza un poco en África, ¿no? Pero nosotras también poder incorporar que la Inquisición no fue, o esta cacería de brujas, no fue exclusivamente en Europa, lo que nosotros pensamos así, la película de Hollywood de la Casa de Brujas. No, acá en Latinoamérica también se persiguieron y se quemaron un montón de mujeres, sobre todo, por supuesto, de nuestros pueblos originarios. Las peores brujas vienen de ahí, con ese conocimiento. A esas mujeres también se las persiguió y se las quemó, y de ellas somos las nietas. El tiempo de la revolución es ahora. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que

Somos las nietas. Bueno, terminando un nuevo programa de Somos las Nietas, con un programa, la verdad, que bastante desordenado, y terminamos felices, agotadas y muy inspiradas para seguir creando, para seguir construyendo estos programas de radio. Les queremos recordar la invitación para el próximo jueves 19 de mayo a las 20:30 nos vamos a encontrar en el Espacio Cultural La Rancha, que se encuentra al lado de la FM Pocahuyo, para ver unos cortos y algunos otros videos sobre el tema de diversidad sexual, disidencia y otros, y encontrarnos para charlar y para compartir algunas ideas y otras propuestas que tengamos. Así que bueno, repetimos la invitación para el próximo jueves 19 de mayo a las 20:30 en La Rancha, un espacio cultural. No sé cuál es mi lado, si te va. Sí, esta invitación la reiteramos porque es en el marco del 17 de mayo, día en contra de la discriminación hacia los gays, hacia las lesbianas, hacia los travestis. Nosotros lo traducimos también como el día para poder erradicar la homofobia, la lesbofobia. Por eso luchamos, pero también nos interesa poder juntarnos, poder conversar qué nos parecen estos temas, cómo lo vivimos. Así que nuevamente la invitación al jueves próximo, después de que nos escuches, o podés venir acá a compartir unos mates y podés ir haciendo pochoclos mientras, para a las 8:30 juntarnos a ver algunos cortos. No se olviden que ya nos van a poder empezar a escuchar online en la red Nosotras en el Mundo a partir del sábado a las 19 horas, www.rednosotrasenelmundo.org. También podés escuchar la retransmisión por la FM Pocahuyo 91.1 los sábados a las 9 de la mañana. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Somos las Nietas. También inscribiendo a nuestro mail, eso también está buenísimo, porque ahí nos pueden recomendar algo que quieran que leamos, o también si nos quieren poner algún tema musical. El mail es Somos las Nietas hoy. Porque mañana no sabemos, pero hoy sí sabemos. Somos las nietas hoy, @gmail.com. Ahí también te puedes comunicar con nosotras. Hasta que nos quemen, seguiremos saliendo al aire todos los jueves a las 19 horas por FM Pocahuyo. Y ahora los dejamos con una canción de Sofía Viola, que se llama Caca en la Cabeza. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogures Petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita y sorpresas. Hoy al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombre de las